Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Tache si no se ve. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguear. Ella es loquita, pero es dulce como candy. Su escuela quiere en mi casa que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los weekends y se janguear. Ella es loquita, pero es dulce como candy. Su escuela quiere en mi casa que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Cama vacía, lloviendo de noche y de día, y yo solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que seas mía. El after party. El after party lo montamos en un hotel. Tú sabes. Y ya. Métele. Hey. Caliente. Duro. Métele. Hey. Caliente. Duro. Métele. Hey. Caliente. El after party lo montamos en el hotel. Alex Sensation. Sabe. Mala, hasta donde llega ese tatuaje. Me pone mal, me pone a pensar. No sé. sol también. Y nadie se entere de lo que vamos a hacer. Ya usadora, la fuego. cuando los tenemos el poto. Bajando tiki con ella es que los exploto. No es mía, pero si es mi ese. Y tú le diste Gucci, yo te la puse en Gucci. Yo solo se lo pongo, ella me dice Fuchi. Ya al oído, vente Gucci, Gucci. Tú en McDonald's el bicarro y yo en la dieta el sushi. Tú la tenis en loading con el Mercedes en Henty. Siempre pico un locker, nunca pa' la Fendi. Y yo que soy un perro le va. Cuidado que si la subo, te la pongo trendy. Fácil. Oh, yo construyo todas las vías como Bob. Y el boss, con dos pistolas siempre como Robocop. Gana el reloj. Que te puso a bella. Tra, tra, tra. Perreo sucio en la pared. Sin pensarlo me pegué a tu cuerpo. Baby, me pones mal. Aquella noche te besé. Baby, hagámoslo otra vez. Bien lejos. Zumba W. Llegó tu pistolero y sabes a lo que me refiero. Ponte algo ligero. Yo quiero y me muero ver mover ese trasero. Pensando en usted. Negrito claro. Alex Sensation. This is the remix. La bebé chulita le queda su minifalda. Y en el BM llegando, quemando fuerte a Bucigalpa. ¿A qué te fascina que yo te vea en la piscina modelándome la? Escribe en el momento que yo te iba a llamar porque tengo un plan. Tú, si nos vamos, baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo un plan, dime tú, si nos vamos, baby, para allá, solo tú y yo, si nos escapamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que pensando ahora, solo paso pensando en usted. Solo pienso en cuando tú y yo quemamos y lo hacemos en el pejo del Porsche. Yo soy la gabona y tu dulce, la champaña o que echo la rosé. Calque los brazaletes, dice que bailándome un afro ya le mete. Ey, me encalentan los juguetes y dice que si no tira la foto que la apriete. Pa' que vea la, ella sabe que está buena, que ella está bien ricota. Va cubriendo la cuota, entra de rojo, rota. Una nota que la abuela me lo hace y se enfoca. Después de ti no hay otra. Tengo un plan, dime tú, si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando.

Los Ángeles, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y en los Cayos de Florida Keys. Y por supuesto, la música app worldwide. Take you home with me if I could tonight. Cause baby, I'ma make you feel so good. Shining always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. complain, I cannot. I don't even know how much I really made. I forgot, it's a lot. I ain't never mind what I got. Then don't watch that, cause I came up, that's all me. Stay true, that's all me. No help, that's all me. All me, for real. Came up, that's all me. Stay true, that's all me. No help, that's all me. All me, for real. All me, for real. All me, for real. Ho, shut the fuck up. Alex Sensation. Hit the mall and see what damage I could do. Okay. Tell me what to do. Tell me what to do. All I know is hit the mall and see what damage I could do. Okay. Tell me what to do. Tell me what to do. All I know is hit the mall and see what damage I could do. Okay. Alex Sensation. Hump Day. Comunícate conmigo toll free anywhere in the U.S. 1-800-315-9790. Encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. A ver, suelta. No que me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Vamos a competir. A ver. Back it up, back it up. Ey. Desde que nos vimos pienso en mami. Cómo nos conocimos. Ey. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese que lleva tiempo perdido? Me lo tiene escondido. Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bebé. Es que yo soy un atrevido. Ey. Y hace tiempo que quiero contigo. Mami, te voy a dar bien duro hasta que te dé. Como a glow, me gusta tu flow. Tranquilita, tú siempre te robas el show. Una barba, le voy a dar dembow. Si se ponen, algo way to go. So, mami, dime a ver. I want. Entonces vamos a competir. Deal, deal, deal, deal, deal. Shorty got that body, yada, yada. Come on. Ha. 1600. I just wanna rock. I just wanna rock. Body, yada, yada. Shorty got that body, yada, yada. Hit it once, no ties. Hold up. You gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my size. Pick them sides. And you better choose wisely. That's my high. 1, 2, 3, 4, 5. I, Alex. Ay, Alex. Take it easy, mami. Take it easy. That's my heart. Damn. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. MC, make another hit. Work. Project. This ain't what you want. Check. ¿Cuánto quieres por la cosita? Por fuera se te ve bonita. Tengo lo que te pone aquí. Ay, déjate el pantalón, que el panty ahorita se te quita. Yo sé que tú eres malito. Quien te ve, no me eres chiquito. Come again. Ay, Lupita. Deja tu frescura, mami, venga, dame cintura, pa' que se y vaya la rechura. Si te digo todo recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mi comarido, ahora el ego y eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca. Ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas. No digas nada que hoy se choca. Chupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí, sí, dame cinturita. ¿Dónde está Lupita? Ay, ay, Lupita. Ay, que sí, dame el Lupita. Ay, que sí, dame cinturista. Ay, que sí, dame cinturista. Ay, que sí, dame cinturista. Ay, ay, ay. Lupita, Lupita. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Alex Sensation. What happens when they give me a lot of that Cuban colada, man. I love it. Tú sabes que me gusta eso, mano. I took a little sip and then I was like, let me take a little more. And then a little more. And then I want to fly, my friend. I want to fly. All right. más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Yo te lo mezclo en vivo, de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Aquí tú tienes el control. Mi gente de Los Ángeles, LA, gracias por la sintonía. Sigue bailando, ganando y gozando con la mega. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mi gente de Puerto Rico, a través de la mega. Nueva York, también a través de la mega. Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Y toda mi gente en la música app, cuando regrese, preparándote la próxima hora de mezclas y buscando la llamada número 9 para llevarte a nuestros conciertos. Mete mano, DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.